Juan, buen día. Américo te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Américo. ¿Cómo te va? Buenos días para vos. Muy bien, muy bien. Acá, bueno, recién contábamos y decíamos que sin lugar a dudas hay cuestiones que hay que ir poniendo en la balanza, sobre todo porque ha tenido algunas particularidades, ¿no? Esta edición de la fiesta en relación con otras. ¿Qué balance hace el primero, la primera impresión que ha dejado esta edición? Bueno, la primera impresión es muy buena, realmente, porque hemos tenido una respuesta muy interesante de las vecinas, de los vecinos, de la gente también que llegó desde otros lugares, porque hemos tenido testimonios, bueno, de todas las zonas de influencia que han venido a ver algunos de los espectáculos. Uh-huh. Así que estamos muy contentos. La verdad que apostamos a un cambio de locación, a un cambio de lógica de la fiesta, y nos ha salido muy bien, me parece, los comentarios que nos llegan y que uno puede advertir entre los periodistas, entre las redes sociales, entre la propia gente durante la fiesta, son muy muy favorables. Así que el balance es positivo, con cosas para corregir como siempre, ¿no? Uh-huh. El tema de la ubicación, a priori, ¿ustedes tenían algún tipo de dudas? Digo, porque fue lo primero que surgió, me parece, de quienes no estaban allí en el entorno de la organización. Digo, el primer cuestionamiento, sin saber y sin haber pasado lo que pasó finalmente, era como que me parece que no va a funcionar ese lugar como uh-huh. ubicación para el escenario. ¿Ustedes también lo veían así o ya más o menos, se habían reflexionado y que podía ser este lugar? No, a ver, hubo sí, es cierto, muchos cuestionamientos que me parece que tenían que ver con varias cosas, entre otras una subestimación a la gestión y creer que habíamos improvisado ese lugar, digamos. Nosotros ajá. desde noviembre habíamos decidido que ese era el lugar de la fiesta, después de hacer un estudio fueron cuatro lugares en total los que estudiamos. El escenario que se venía usando, el de la playa, estudiamos también la zona de la rotonda del tiburón, sí. Casi cinco te diría, estudiamos la calle 69 cerca del acceso y estudiamos cerca del faro sobre la costanera, como lugares donde podíamos llegar a hacer las locaciones, y la verdad, cuando digo estudiamos, es un trabajo absolutamente interáreas, intersecretarías. Uh-huh. Estamos hablando de trabajos con planos, con drones, con la gente de obras públicas, con el cálculo de personas. Teníamos claro que queríamos hacer una fiesta integrada con artesanos, con cerveceros, con patio de comidas, con globas como la del Crear. Y teníamos claro que queríamos hacer tres o cuatro noches con distintos géneros. Uh-huh. Bueno, lo que nos llevó un tiempito de estudiar fue las locaciones y nos pareció en su momento que ese era el lugar indicado porque entraban 16.000 personas cómodas y cerca de 20, 22.000 un poquito más apretadas en función de los cálculos que se hacen persona por metro cuadrado. Y bueno, por eso hicimos los estudios correspondientes y nos decidimos por ese lugar y tuvimos la suerte de que la provincia colaboró rápidamente en cedernos el espacio para hacer esta fiesta, ¿no? Uh-huh. El tema del ordenamiento del tránsito, ¿fue problemático en la fiesta en sí? No, la verdad que también el área de la Subsecretaría de Protección Ciudadana funcionó perfectamente. Hemos recibido también mucho reconocimiento por eso, no solamente por el ordenamiento aquí en el Cóndor, todavía estoy en la boca, estoy ajá. diciendo en este momento para Vierma. No solamente acá, cuando se realizó el corte de calle con muy buena con muy buen tino y con muy buena planificación también, sino en lo que fue la vuelta de muchos automovilistas y vecinos a Vierma, ¿no? Sí. También hubo buenas críticas en ese sentido. Las noches de Capanga y Carina, que a lo mejor fueron las más concurridas, tuvieron vueltas a velocidad constante, 60, 70 kilómetros por hora. Así que, sí, la verdad que todas las áreas del municipio, y además me parece que eso es también una señal para destacar en términos políticos hacia adentro. Es una fiesta que a lo mejor muchos me llaman a mí o a Marco Mañanelli para que hagamos balance, y la verdad que es algo injusto porque es un trabajo absolutamente coordinado y que involucre a todas las áreas de gobierno, ¿no? Uh-huh. Y ha habido también, por lo menos uno lo que ha podido observar, es un muy buen comportamiento de los vecinos y de las vecinas, ¿no? Tanto de los residentes, que seguramente fue bastante particular estos 4 días, con el escenario allí donde se montó, como de quienes se acercaron al balneario, ¿no? Sí, sí, además un trabajo espectacular de la Subsecretaría de Cóndor y Costa Atlántica en ese sentido, de charlar con los vecinos, de explicar. Y me parece que también el vecino que asistió entendió que este tipo de fiestas y este tipo de apuestas se puede hacer en la medida que no hayan grandes inconvenientes. Claro. Digamos, si hubiéramos tenido incidentes ya para pensar en una nueva realización, te pone como ahí un límite. Uh-huh. Así que sí, la verdad, súper contentos por también el comportamiento del público, no solamente en cuanto a que hubo desmanes, incidentes, nada por el estilo, sino que hasta en sostener y mantener la limpieza del predio. Sí. Una de las críticas, que en realidad no es autocrítica, sino que algunos compromisos nos fallaron, tiene que ver con la disposición de los tachos de residuos. Había entre 12 y 15, la verdad que teníamos que haber tenido unos 30, porque fue muchísima gente, pero de todos modos el predio no quedaba absolutamente sucio y con complicaciones de una noche para la otra, sino quedaba bastante limpio y ya en las primeras horas del día siguiente parecía que no había pasado nada. Uh-huh. También con el trabajo de la Subsecretaría del Cóndor, etcétera. Así que ayer hablábamos con el intendente, el balance, digamos, es positivo en general en las distintas áreas, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la cantidad de público, ¿qué estimaciones hacen en los 4 días? Y nosotros creemos que anduvimos por entre 60 y 70 mil personas en los 4 días en los espectáculos. También, digamos, yo soy bastante enemigo de ponerle números. Ajá. Porque siempre se puede tirar para un lado o para el otro, y me parece que el éxito o el fracaso tampoco está vinculado con si fue mucha o poca gente. Es una parte, sin duda, si no va nadie, es un fracaso. Pero estamos muy, muy contentos con la respuesta. Y con las críticas, me parece que el Cóndor tuvo 4 días como hace mucho tiempo no tenía. Y bueno, ahora ya nos queda pensar en la fiesta del río y en el Cóndor el año próximo, ¿no? A ver cómo le damos una vueltita más de tuerca para ponerle algo más a esta fiesta que ha sido exitosa. Sí, sí, ni hablar que el clima tuvo bastante que ver también, ¿no? Sin duda, pero ese fue otro de los factores por los que nos decidimos por ese lugar. Y no por, sí, y no por la playa, digamos. Uh-huh. Porque un día como ayer, por ejemplo, hizo mucho, mucho frío. Sí. En la playa hacía bastante más frío que ahí en el predio. El escenario que pudimos montar aquí en el predio no lo podíamos montar en la playa. De hecho, entra más gente en el predio que en el escenario de la playa. Uh-huh. Entonces, bueno, eso por ahí, las críticas anticipadas nos marcaban que por ahí no se tenían en cuenta todas estas cosas, ¿no? Claro. Y hablaste de la fiesta del río recién. ¿Qué nos podés adelantar respecto de lo que va a ser eso? Está confirmado los Palmeras, ¿no? Para esa fiesta, para esa presentación como espectáculo central. Sí, efectivamente. El día 22 va a estar presentándose los Palmeras. Es sábado. La fiesta del río se va a extender desde el jueves 20 hasta el domingo 23. Ajá. Va a tener, obviamente, como espectáculo central los Palmeras, pero alrededor de eso va a estar armada una agenda deportiva muy, muy grande, con incluso actividades y certámenes del orden nacional, de AFA, también de handball. Vamos a abrir una cancha que ya seguramente en los próximos días van a empezar los trabajos, una cancha de deportes de arena ahí en el parque, que es provisoria porque la hacemos especialmente para estos eventos, y que después se levanta, digamos, una vez que termine la fiesta. Y bueno, estamos también, mañana tenemos la reunión definitiva para ver más cuestiones de logística, de integración también de los distintos patios, como decíamos recién, cervecero, gastronómico, artesanos, para también hacer un paseo de 3 o 4 días que la gente pueda asistir y pasarla bien, más allá de ir a ver el espectáculo propiamente dicho. Uh-huh. Eso va a ser en el Parque Ferreira, toda la actividad. Sí. Se va a centrar ahí. Sí, sí, se va a centrar en el Parque Ferreira, vamos a a montar un escenario también de importantes dimensiones. Ajá. Esos escenarios, tanto los escenarios de madera, tanto el del Parque Ferreira como el del Balneario Cóndor, se han cumplido su vida útil. Y bueno, este primer año tenemos que alquilar escenarios y esperamos que en los próximos años podamos hacer obras que nos signifiquen ya cuestiones definitivas, ¿no? Uh-huh. Escenarios con sus propios... El Parque Ferreira es un predio que la verdad que es ideal para este tipo de espectáculos masivos. Y bueno, ya estábamos pensando y planificando con el intendente y con Gastón Renda de Obras Públicas las obras que hay que hacer para tener escenarios importantes, pero a la vez todo el resto de la logística que lleva un espectáculo, desde los camarines hasta la sala de prensa, bueno, en fin, hay que hacer una inversión, pero que queda para después, para toda la vida, digamos, y en materiales durables. Uh-huh. Y a lo largo de la extensión que va a tener la Fiesta del Río, ¿va a haber, además de prácticas deportivas, o sea, actividades deportivas, como decías, también va a haber espectáculos artísticos? Sí, estamos, seguramente apelaremos a los artistas regionales. Ajá. Para jueves y viernes al menos, y para después cerrar con los Palmeras el sábado. El fin de semana anterior, que también se hace todo con financiamiento municipal, está la denominada Fiesta Popular, sí. Que ese es el día 15 y el día 16, sábado y domingo, con la presentación de Martín Paz y con la presentación de Amar Azul. Ah, y bueno, después vendrá ya la Fiesta del Río, que hemos recuperado este año, ¿no? Porque el año pasado se hizo solo la Fiesta Popular. Uh-huh. Y desde lo deportivo que remarcabas, decías un evento de AFA. ¿Qué detalle? Sí, vinculado con el fútbol de arena. Ajá. Que viene creciendo mucho. Va a haber beach volley, va a haber beach handball, y después vamos a tener en el río, propiamente dicho, en función de que se celebra el río, sí. También variedad de deportes náuticos, canotaje, etcétera, etcétera, natación. Así que bueno, nada, estamos preparando un importante despliegue también para la Fiesta del Río, y también estamos pensando en cuáles van a ser nuestras actividades para el 22 de abril, que todavía está un poquito lejano, pero el tiempo pasa rápidamente. Seguramente. Bueno, Juan, muchas gracias por esta comunicación y seguramente estaremos en contacto más cerca de lo que va a ser la edición de la Fiesta del Río. Así que te mandamos un saludo grande, que tengas buen día. Dale, Américo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.